Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3572. Aquí miércoles, pero titiritando porque está haciendo un mendigo frío. Hoy sí se dejó venir el frío. Bueno, no es para tanto, pero pues ha sido de los días más fríos en este invierno. Así es de que, pues, saque su suétercito y a protegerse de la heladez que nos va a caer al rato. Así es de que quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando a este cantante británico de rock, Rod Stewart, con Tonight I'm Yours. Este es de su 11º álbum de estudio y así también se llama la canción. Nos va a estar acompañando Rod Stewart en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Tenemos una noche espectacular hoy porque nos visita el delegado de la Procuraduría Federal de... No. De la Defensa del Contribuyente. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es, ahí está. Ahorita lo presentamos, nos acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues, como bien dices, pues hoy sí vamos a tener un tema interesante, tema pues fiscal, contable, pues de leyes, todo lo que nos interesa como empresarios y contribuyentes. Y por supuesto, Prodecom, que ya tiene sus años acá, ahorita que abrimos micrófono contigo, Israel, nos platicas ya cuántos años, pero bueno, pues este es el tercer delegado que por lo menos Fórmula en los Negocios va a entrevistar. Así que ya tienen sus añitos aquí en Mérida y pues es importante que toda nuestra audiencia sepa que tenemos el Prodecom aquí en Yucatán y que yo lo presento y que pues bueno, que es importante que todo contribuyente que vea algo injusto, algo pues que no le cuadra o que simplemente tenga dudas, pues acerque a Prodecom, que es una procuraduría que es de manera gratuita, que está al servicio del contribuyente y que por supuesto cuenta con asesores que pues están en este ámbito fiscal y de contribución de muchos años y que pues saben lo que hacen y pueden protegernos, acompañarnos y ayudarnos, ¿no? Y bueno, pues les quiero presentar al maestro Israel García Escutia. ¿Lo dije bien? Sí, originario, les voy a leer rapidísimo su reseña curricular. Es originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Tecnológica de México y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un diplomado en materia de propiedad intelectual en el Instituto Tecnológico de México, así como una especialidad de Derecho Intelectual en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México AC, y diversos cursos en materia fiscal y administrativa impartidos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Profesionalmente se desempeñó como secretario de acuerdos de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cargo que ocupó desde el 2001 al 2012. Posteriormente ingresó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, adscrito a la Dirección General de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales en la Procuraduría de la Protección de los Derechos de los Contribuyentes. En mayo de 2016 a diciembre de 2019 fue delegado de la Procuraduría de la Defensa de Contribuyentes en el estado de Campeche y bueno, actualmente lo tenemos aquí en el estado de Yucatán. Y recordándole a nuestros amigos que la Prodecom está en el edificio, ¿cómo se llama ese edificio donde están sobre Montejo? Es el donde se está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ah, donde sacas tus pasaportes. Exactamente, bueno, a un costado. Bienvenido, ¿cómo estás aquí a Fórmula de los Negocios? Muchas gracias, Laura, por la invitación, Roberto. Buenas noches a los radioescuchas. Muy contento de estar con ustedes, de estar permitiéndole a la Procuraduría este espacio. La verdad es que estos espacios para nosotros son muy, muy importantes. Claro. Porque a pesar de que, vamos, la Procuraduría nace o inicia más bien sus funciones en 2011 a nivel nacional, y es en 2013 que se apertura en el estado de Yucatán la delegación. Okay. Es prácticamente muy, muy joven, comparándola con la anterior institución a la cual pertenecí, que ya lleva más de 70 y tantos años en funciones, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues... Realmente PRODECON no tiene mucho de haber surgido a la vida, y todo esto se da pues por virtud de la reforma al artículo primero constitucional, precisamente en 2011, cuando se incluye como parte fundamental de la pues de nuestro sistema jurídico a los derechos humanos. Ah, okay. Se le da ese rango constitucional, se reconocen ya los derechos humanos. Y evidentemente, bueno, pues los pagadores de impuestos como tal, todos somos pagadores de impuestos, tengamos la edad que tengamos, porque pues... Y así no estemos inscritos o no tengamos actividad, pues sí, cada vez que compras algo, pagas IVA, pagas... Exactamente. Ah, claro, pues, sí. Algún servicio que se contrate, algún producto que se impuestos. Compre. Así es. Somos pagadores, aunque, como bien dices, no tengamos registro federal de contribuyentes, nos escapamos de pagar los impuestos, y como tal, también tenemos derechos. Si bien es cierto, existen obligaciones, nuestra parte o lo que le corresponde principalmente o lo que le da vida a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues es el velar, observar y vigilar que todas las autoridades fiscales en las cuales nosotros tenemos competencia respeten los derechos de los contribuyentes. Es un tema a nivel internacional que, como lo sabemos, nuestro país es firmante o es país integrante de la OCDE, y es la que nos va marcando al momento de firmar esos, pareciera que no, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues ya somos parte de tal organismo internacional, ya, pues todo eso también trae como obligación al Estado mexicano el prever y garantizar la protección de los derechos de los contribuyentes, y precisamente esa es la razón por la cual surge la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el que todos los... contribuyentes y pagadores de impuestos tengan un organismo que los pueda defender. Que los defienda. Aunque al ser parte del gobierno, sé que eres un ente descentralizado con autonomía técnica, etcétera, etcétera, pero nos cuesta trabajo pensar que estés del lado del contribuyente, ¿no? Porque el SAT... Así pues, es. Pues el SAT ya es tu socio, digo, el socio nuestro, está en todo, o sea, te lleva la contabilidad a nivel empresarial, o sea, y es difícil pensar que verdadero, y si defienden ustedes al consumidor. Exactamente, Roberto, le acabas de dar en pues, lo que hemos estado nosotros viendo desde el surgimiento en lo personal, en la primera pues plática que tuvimos en un foro de empresarios. Ok. Eso me cuestionó. Uno de los integrantes, de los asistentes, me dijo, ¿y de verdad este instituto gozará de esa autonomía para Correcto. Poderle hacerle frente a los actos de las autoridades? Y yo le contesté, pues... confíenos sus asuntos, denos la oportunidad de demostrárselo. Claro. Y a la fecha les he de comentar que de cada 10 asuntos que ingresan a la Procuraduría, 8 se resuelven en favor del contribuyente, y es una muestra de que efectivamente sí vamos en pro del contribuyente, a respetar sus derechos, a observar que las autoridades cumplan con esos derechos, y es cuando el contribuyente se convence, y mejor aún, nos recomienda con algún conocido que tiene o presenta alguna problemática, y es donde nosotros nos damos cuenta que sí es acabar. Sin función, o sea, que sí estás, aunque no, me imagino que no estás para solapar el no pagar impuestos, ¿no? Porque no, claro que no. Hoy en Davos están discutiendo precisamente a nivel mundial que uno de los problemas de la desigualdad económica en el mundo son los que no pagan impuestos, ¿no? De hecho, ese es el principal motor de esta reforma 2020. Correcto. El que como país integrante de la OECD tenemos una muy baja recaudación en comparación de otros países. Vamos a platicar de esto, mira, interesante. Bienvenido, Israel. Gracias por confiar en venir aquí a Fórmula en los Negocios. Yo creo que es muy importante que nuestros radioescuchas sepan que existes y que sepan lo que haces, y de esto vamos a seguir platicando más. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Qué linda canción, Moonlight. Esta canción que la canta con Eric Clapton, este Rod Stewart. Esto es del álbum Stardust, The Great American Songbook, volumen 3. Este es el 22º álbum de estudio del cantante británico de rock, Rod Stewart. Buena música, lindísima esta. Blue Moon, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa. Ya, en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 o 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos en tu casa nueva. Y mire, tienen casas de entrega inmediata, nada más tienes que hacer todo el papeleo y vas a estar estrenando casa rapidísimo de aquí para el 14 de febrero. Lo único que tienes que hacer es asistir a visitar a nuestros amigos de Grupo Sadassi en su caseta de ventas. Además, te invitamos a recorrer el fraccionamiento, a darte una vuelta y darte cuenta de las ventajas que tiene vivir en un fraccionamiento como Los Héroes. Disfrutas más tu casa con ecotecnologías que te va a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor las opciones que tienes de crédito. Ellos te van a asesorar gratis, sin ningún compromiso. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente o llámanos al teléfono 9991-763050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio. Nos acompaña nuestro maestro Israel García Escutia, delegado estatal Yucatán de PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ahora sí lo dije bien. Y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación de esta noche. Oye, y perdón, estamos en Facebook Live en esta parte del programa, así es de que búsquenos en Facebook, en Fórmula en los Negocios, dele me gusta y nos puede ver. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Fórmula Yucatán. Bien. Y bueno, regresando con lo que es PRODECON, porque creo que es muy importante aclarar esta parte, sobre todo para nuestros amigos radioescuchas. Y veo que en este folletito que, pues para los que están en Face, folletito que dice, pues qué es, para qué sirve. Veo que también son defensores por excelencia de los derechos de los pagadores de impuestos en México ante violaciones por actos de autoridades fiscales federales, tanto como el SAT, IMSS, Infonavit y CONAGUA. Así es, Laura, de hecho... Ah, mira, eso no sabía, pensé que solo era ante SAT. No, eso es toda la materia fiscal a nivel federal. Además de esas autoridades, se incluye a las coordinadas en los estados, como es la Secretaría de Finanzas de cada uno de los estados, por virtud del convenio en materia fiscal federal. O sea, es por decir, impuestos estatales. Federales. A todo federal. Estatal no. Exactamente, ya no. ni municipal, ni impuestos estatales. Okay. Tenemos competencia exclusivamente en materia federal. Y la Secretaría, en este caso AFI, la Secretaría de Finanzas del Estado de Yucatán. De Yucatán. Por virtud del convenio, procede a determinar, fiscalizar y cobrar impuestos federales de los contribuyentes asentados en el estado de Yucatán. Ahí sí tenemos competencia porque está gestionando impuestos o fiscalizando impuestos federales. A nombre de la federación, pero es la instancia la local. Estatal. Correcto. Exactamente, no obstante eso. Y también ahí se incluyó hace dos años ya la Procuraduría, es Profeco de Protección del Consumidor. Ah, ok. Porque ya tiene facultad de cobrar las multas que impone. Ah, ok. Ella misma anteriormente se lo turnaba al Servicio de Administración Tributaria. Correcto, o también sí me acuerdo. A la autoridad local en el estado para que ellos cobraran las multas que impone Profeco. Sin embargo, desde hace dos años ya le dan la atribución propia a Profeco de que mediante la aplicación del procedimiento económico coactivo, el famoso PAE que está en el Código Fiscal de la Federación, uh-huh. ellos puedan ir a hacer la diligencia de cobro, embargar bienes, embargar cuentas. Y entonces tú también puedes ver cualquier asunto relacionado con esa gestión. Únicamente con el cobro, cuando el está cobro, haciendo claro. el cobro. Respecto de la multa, no, si bien es cierto no, porque, es federal, uh-huh. pero no tiene un ámbito fiscal, no tiene claro. impuestos, no es una contribución, sino son multas impuestas por, en este caso Profeco, por algún incumplimiento a las disposiciones Correcto. De un ordenamiento federal, pero no es fiscal. Oye, mira qué interesante porque pues hace sentido que una procuraduría con sus funciones como la que tú estás al frente, verdaderamente tenga que enterarse de lo que hace toda la autoridad federal, en este caso, pero en la cuestión de recaudación, por cualquier tipo de recaudación, por decirlo así. Fiscalización. Y eso, fiscalización, esa es la palabra. Y eso, bueno, yo veo que eso, vas a tener mucha chamba por la nueva ley que acaban de la reforma del 2020. Exactamente. Vas a tener mucha chamba, ¿no? Exactamente, de hecho desde finales del año pasado en diciembre muchos contribuyentes empezaron a cuestionarse todo esto, a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque ya le están dando no tan solo la cuestión fiscal. Lo grave es que ya se va a tornar el asunto penal. Correcto. Van a aplicar extinción de dominio derivado de un incumplimiento en materia fiscal. De las facturas. Exactamente, por ese tema. Y arriba de ciertos éxitos, prácticamente arriba de los 8 millones, van a aplicar extinción de dominio. Y entra ahí una cuestión en materia fiscal porque pues va a tener que ese contribuyente hacerle frente a esos tres procedimientos a la par. Aquí lo platicamos cuando salió esa ley, y bueno, no, yo no soy abogado, ni mucho menos, y no conozco de esas cosas, pero la sensación que tenemos los contribuyentes es que pues un empresario puede tener una factura falsa sin haber tenido la intención de comprar una factura falsa. Así es. Y por ese simple hecho se ve perjudicado o se puede ver perjudicado por la acción de la nueva ley, ¿no? Porque si te cae el SAT y te dice esta es una factura falsa, oiga, pero yo no sabía, no le hace, pero pues usted la pagó, usted es socio de un delito, bla, bla, bla, bla, te claro. pueden meter hasta el bote y te pueden quitar tus cosas, ¿no? Esa es la percepción que tenemos los contribuyentes. Sí, sin embargo, también debemos de aclarar que para llegar a ese extremo, okay. El ejemplo que tú comentas, creo que pudiera actualizarse, porque pues realmente uno dentro de las actividades que tiene cada contribuyente, pues no va a estar viendo que efectivamente dónde está la empresa, si existe o no existe. No es nuestra función como empresarios hacer eso, ¿no? Exactamente, por la misma operatividad de cada una de sus empresas. Sin embargo, lo que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria es notificarles. Que te ubicas en este hecho, nos estamos enterando de esta situación y les está dando un procedimiento para que dentro de la sustanciación de ese ejercicio de facultades pueda el contribuyente aclarar, exhibir todas las pruebas. Muy importante que en ese momento atienda. Lo que nos hemos encontrado mucho es que no atienden, no alcanzan a visualizar el efecto y las consecuencias que va a tener. Correcto. Y cuando llega el ámbito legal, donde vamos a tribunales... No, cuando ya llega el ámbito penal, ¿no? Porque van por ti, tú dices, ¿qué hora? El tribunal no quiere analizar, no porque no quiera, sino es competencia exclusiva de la autoridad fiscal, el haber tenido todo el cúmulo probatorio. Correcto. Y haberse pronunciado. Muchos abogados lo que hacen es exhibírselo ante el tribunal. Y el tribunal actualmente, el criterio es, a mí no, yo no soy la autoridad competente para analizar todas estas pruebas. Correcto. Lo es la autoridad que te inició ese procedimiento. Y es ahí donde nosotros queremos llamar la atención de los contribuyentes, que se interesen, que se involucren, que no dejen al contador solo. Ese es el error más grave que puedes cometer como empresario. Exactamente, ¿por qué? Porque ni siquiera, en muchos de los casos, ni siquiera tienen contrato de prestación de servicios profesionales con el contador. No, y bueno, no va a tener. No tengo nada contra el contador, pero aquí en Yucatán los empresarios a veces confiamos demasiado en que el contador lo va a resolver. En este caso es acudir contigo inmediatamente cuando reciban la notificación. A la primera notificación, porque eso va a cambiar el sentido de ese... Pues qué bueno, ya a mí ya me relajaste mucho, pues ya digo que tengo con quién ir, sí, porque sí, estaba, o sea, está peliaguda esa ley, pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Hot Legs se llama esta canción de Rod Stewart. Esta canción fue incluida en su álbum de 1977, Footloose and Fancy Free. Este fue un sencillo que alcanzó, pues estuvo en lugares prominentes en el United States Hot 100, en la posición número 28, y también estuvo en el UK Single Chart en el número 5. Buena música, Rod Stewart, canta bien, además esa vocecita que tiene así aguardientosa, hasta se le antoja a uno cantar como él, no estén pensando ustedes mal, pero gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Amigo, si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, mira, Adit Imper somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo lo necesario para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentras aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce estas aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias, ubicado en la calle 60. Es la salida de Chuburná 21 sobre Periférico. Ahí se ve la Plaza Royal Magnolias y ahí está Adit Imper. También puedes ir a sus otras sucursales, en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, en Royal Cauquel, Progreso y Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. También puedes escuchar a don Mario Gamboa Niquete, que viene aquí en repetidas ocasiones al programa a platicar de sus experiencias como empresario, que tiene uno mucho aprendizaje en esto. Márcales, contacta con ellos, 9999-440913. Búscalos en Facebook como Adi Timper o en su página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos, perdóneme usted, aquí al estudio, donde nos acompaña el maestro Israel, perdóneme usted que se me pierda aquí la información, el maestro Israel García Escutia. Él es el delegado estatal de Estatal Yucatán de PRODECOM, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante saber que ya tenemos quien nos defienda de las facturas falsas, ¿no? Ni que te anden persiguiendo. Claro que sí, Robert. Y bueno, regresando con el delegado Israel, pues también la asesoría, la consulta, creo que es muy importante, aparte de la queja, ¿no? Cuando tenemos alguna duda, cuando no estamos seguros, porque pues muchas veces como que ir al SAT, a veces pues ya ni te dejan sentarte con tu contador para que te asesore, y si no te sientas con tu contador, pues ¿cómo preguntas si no sabes ni qué preguntar, no? Así es. Sí, de hecho ese es el primer canal de atención que tenemos, donde efectivamente el contribuyente no tiene por qué saber o ser experto en la materia, con que se acompañe de la documentación correspondiente o bien de su contador, como bien lo comentas, es más que suficiente. Nosotros asimilamos este servicio a una consulta médica, donde pues uno okay. No tiene que saber... Sí, no tienes que ser experto. De medicina, claro. Ni de salud, sino únicamente exponer cuál es la problemática que está presentando, y nosotros somos los que debemos de detectar cuál es el problema, establecer la estrategia, o bien, mejor aún, antes de que se genere ese problema, cuando apenas el contribuyente piensa en iniciar un negocio, está previendo que pues va a cambiar de régimen, allegarse de toda la información, porque el que tenga uno, entre más información tenga uno, pero información correcta, especializada, pues nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Por supuesto. Y a evitar problemas y dolores de cabeza. Oye, Israel, a ver, entonces quiero entender lo que nos estás diciendo. Que no nada más me defiendes ante un acto de autoridad que yo considero que es injusto. Así es. Y tengo que acudir contigo con el requerimiento del SAT, qué sé yo, con lo que... Pero también estoy entendiendo que me puedes asesorar, claro, antes de que yo cometa, porque a lo mejor por falta de conocimiento o por ignorancia, puedo cometer algún acto donde el SAT me va a venir a requerir, pero tú me puedes asesorar para no caer en eso. Estoy entendiendo. Exactamente, y les pongo un ejemplo que tuvimos de un servicio de una persona que tiene una óptica, el negocio de la óptica. Él, bueno, pues tiene ahí todos las armazones, uh-huh, hace las lentes y presta de esa forma sus servicios. Entonces se acerca con nosotros, tiene su contador, tiene su despacho de contador inclusive, porque pues es un negocio establecido en forma, pero él exclusivamente dice, me acerco para que vean las facturas que estamos emitiendo y me digan si es correcto o falta algún requisito. ¿Por qué? Porque en materia de facturación, ya de unos años a la fecha, ya todo es electrónico. Ah, y claro, constantemente se han ido cambiando los requisitos. No, le han agregado cosas. Estaba yo escuchando una plática hoy en la mañana, que si tengo yo que mandar mi comprobante de pago, ya no nomás es la factura, ahora tengo que timbrar complemento de pago. Complemento de pago. Yo no sé nada de eso. O sea, tiene a su servilleta que lo hace. Exactamente, se requiere de tener la información actualizada. Correcto. De un contador que efectivamente pues se dedique exclusivamente a la materia fiscal, y también del apoyo de un abogado que exclusivamente, correcto, tenga experiencia en materia fiscal. ¿Por qué? Porque juega mucho la interpretación que el abogado le dé junto con la experiencia y lo que el día a día vive claro, el contador. Claro, la operación diaria. Exactamente, eso es lo que va a hacer que tengamos una buena asesoría o bien cuando ya hay un problema, pues que se resuelva ese problema de la mejor manera. En este caso, lo que observamos de ese CFDI que en su momento nos facilitaron es que estaban poniendo el costo del armazón con la lente de... desglosan los 7,000 pesos, vamos a suponer. Cuando para efectos de la ley del impuesto sobre la renta para lentes de graduación está una obligación de separar cuánto es el costo del puro lente. O sea, del puro cristal, ¿no? Del armazón. Exactamente. Tiene que separar en la factura o en el CFDI. Como ¿cuánto cuesta el armazón y cuánto, cuesta el cristal, exacto. El lente graduado? Mira. ¿Por qué? Porque lo único que va a poder deducir ese contribuyente es el cristal. Es el costo del cristal. O sea, que su armazón, ¿no? Que lo ande cargando con sus deditos y a ver cómo se lo ponen los ojos. Exactamente. ¡Qué barbaridad! Sí, pues exactamente. ¿Sí? Es eso. Tan fácil como decir tu armazón que no rebase de, no sé, 2,000 pesos y sí te lo hago deducible, ya está. Sin embargo, el omitir esta separación o este requisito... Él está ya te tumban todo. Te trae... Es una consecuencia en primer término para quien está expidiendo la factura, porque lo van a multar por no cumplir con los requisitos que establecen. ¿Sí? Ojo a los que se dedican a vender lentes para óptica, ver. Exactamente. Así, ópticas. Y por el otro lado, pues el que adquirió ese lente, pues no va a poder hacer la deducción. ¿Cómo debe? ¿Por qué? Porque el Servicio de Administración Tributaria, pues válidamente con base en ese artículo, nos va a decir que no puede identificar. ¿Y eso es nuevo o es de hace tiempo? No, ya tiene esa, pues desde que existe la deducción de sobre todo para el deducciones personales, ¿no? Eso es cuando presentas tu declaración anual. La declaración anual, exactamente. Bueno, entonces también prestamos ese servicio para efecto. Okay. De consulta, evitar que en un... Caigas en un futuro, el contribuyente se ve afectado por un acto de fiscalización, una multa, inclusive en materia de expedición de comprobantes fiscales, ya el Servicio de Administración Tributaria, cuando se trata de reincidencia, correcto, procede a la clausura del establecimiento hasta por 3 días. Entonces, eso impacta mucho. Imagínate. Porque dice el empresario, pues me van a parar el negocio 3 días, ¿y qué voy a hacer? Yo no puedo dejar de generar el ingreso porque los gastos no se detienen. Pues cierro mejor el changar. Fíjate, interesante, aquí nos preguntan a través de las redes Sol León Quiñones, dice, la Prodecon, quiero entender que no me hace defensa fiscal, es conciliación entre autoridad y contribuyente. Ahorita contestas. Ahorita regresando del corte. Regresando del corte, no te me vayas, Sol, regresando del corte, van a contestar tu pregunta. Y gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. John Tork, el joven turco, cantada por Rod Stewart, que nos acompañó esta noche. Gracias a usted también por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Es el touch de la semana, así es de que quédese con nosotros. Hace una temperatura sensacional allá afuera. Espero que haya sacado suéter porque... está haciendo frijolito, así es de que quédese con nosotros en el cierre de esta emisión de Fórmula en los Negocios. Déjame darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que te puede ayudar y asesorar a entrarle al mundo digital. Las redes sociales, las páginas web, este marketing digital que ahora ha cambiado la forma de hacer negocios. Ellos son expertos, te van a ayudar a la transformación digital a esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, que no nos queda otra más que aprender el mundo digital para poder sobrevivir con nuestros negocios. Así es de que comunícate con ellos, son expertos, adibor.com.mx, o también escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen los sábados cada 15 días el ingeniero Fernando Santa Cruz, quien es el director general, dueño de Adibor y de Logismic, y pues él es un experto y siempre trae temas importantísimos que tenemos que aprender del mundo digital y de las tecnologías de la información. Bien, regresamos aquí al estudio. Nos acompaña el delegado aquí en Yucatán de la PRODECOM, el maestro Israel García Escutia. La PRODECOM es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y estábamos, Israel, con sí, la pregunta de Sol León Quiñones, que dice: por lo que entiendo, aquí es una forma de conciliar, mas no ejerce defensa fiscal. A ver, Israel. No, aparte de, efectivamente, tenemos el servicio de representación legal. Si bien es cierto, a través del servicio de quejas y reclamaciones llevamos ese procedimiento de arbitraje con la autoridad, también lo es que en el momento en que se da la situación de acudir a tribunales, se les presta también el servicio como abogados defensores del contribuyente. O sea, si entras a la defensa fiscal ante tribunales y hasta la última instancia. ¿Y tú pones a los abogados? Exactamente. ¿Hay que pagarles? No, todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Nosotros nos encargamos de la presentación, seguimiento y hasta que se logre una resolución favorable o se agote en la última instancia. La única limitante que sí tenemos en este servicio es que el crédito fiscal no exceda de aproximadamente 900 mil pesos en su parte histórica. ¿Qué viene a representar esto sin accesorios? Que actualmente vendrán siendo casi los 2 millones de pesos, un crédito fiscal de 2 millones de pesos. Sin embargo, hay temas que no son cuantificables, como por ejemplo la presunción de actos que hace un momento comentaban de la compraventa de facturas o inexistencia de operaciones que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Pues ahí no tenemos una cuantía, no podemos determinar una cuantía. Se les presta el servicio, ¿por qué? Porque la autoridad apenas está cuestionando y no sabemos cuánto va a impactar. ¿Por qué? Porque está pidiendo o allegarse de elementos. Entonces, en ese tema les apoyamos, tratándose de embargo a cuentas, es exactamente lo mismo. Todos aquellos asuntos que sea necesario interponer el juicio de nulidad, no obstante que estamos llevando la queja, se presentan los medios de defensa. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurre y tenemos 30 días para juicio de nulidad o 15 para el amparo indirecto y no podemos suspender esos plazos porque estamos conciliando con la autoridad. Claro, porque puedes correr con el tiempo y se ya pierde. Te quedas indefenso. Exactamente. Correcto. Entonces, llevamos a la par los servicios de tal manera que hemos logrado resolver la problemática del contribuyente en la queja y nos desistimos del juicio. Es decir, apoyamos al contribuyente en dos frentes, tanto en la parte de conciliación, a ver, vamos a sentarnos nosotros como organismo protector de derechos humanos del contribuyente, tenemos la facultad de citar a la autoridad, titular de la administración, para resolver la problemática que está presentando el contribuyente. Antes de que llegues a tribunales, por decir algo, o sea, lo puedes arreglar tú y tú estás facultado para citar al SAT. Exactamente, o a las autoridades de las cuales tenemos competencia. Correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces el papel es frío, el papel pues no alcanza el contribuyente a manifestar realmente cómo sucedió o cómo es que se dio esa problemática en la cual se está viendo afectado, y es a través de la mesa de trabajo que exhiben sus pruebas, sus argumentos, la autoridad si tiene, la verdad es que les reconocemos a las autoridades que sí nos dan esas si hay las opciones, porque hay asuntos donde no hay ninguna alternativa de solución. Correcto. Y bueno, nada más nos dicen, pues no tenemos ninguna alternativa, esperaremos a que se sustancien los medios de defensa y estamos a lo que resuelva los tribunales. Sin embargo, cuando sí hay alguna alternativa de solución, nos dan la alternativa, la toma el contribuyente, se le soluciona la problemática. Que esa es la parte de conciliación. De la conciliación, pero no dejamos a ese contribuyente en estado de indefensión, porque el medio de defensa se presenta. Desafortunadamente, en los tribunales, pues tardan mucho en emitir la, pues toda sí, la sustanciación del procedimiento, pues emitir la sentencia. Entonces, a efecto de no dejar en estado de indefensión al contribuyente, se presenta en las dos cosas. Fíjate que eso está muy bien, porque yo me acuerdo que la Profeco no hace eso. O sea, la Profeco nada más era... ¿Sigue existiendo la Profeco? Sí. Sí. Nada más era conciliación, ¿no? Yo me acuerdo, digo, cuando tuve yo un negocio y me demandaron, bueno, fui a la Profeco. Yo me acuerdo que el cliente que tenía el problema me dijo, no, pues te voy a demandar y ahorita, a ver, me quiero meter la demanda. Le dijo, el señor de la Profeco, le dijo, no, pues aquí no. ¿Cómo que no? No pudo, porque la Profeco nomás es conciliación. Exactamente. Como es, que le faltaría un diente. Más armas, exactamente. Eso es lo que nos distingue de ese tipo de instituciones, de la Conducef inclusive, porque llevan nada más la etapa conciliadora. Okay. Y si, pues ahí las autoridades no están obligadas a acceder, por mucha evidencia que tenga el contribuyente que sí violó un derecho, pues si ella insiste en que no va a restituir o no da esa alternativa de solución, pues el contribuyente no se le resuelve la problemática. Sin embargo, ese servicio se cierra y quedamos en el trámite de la representación legal, donde sí se va a emitir una sentencia y la tiene que acatar esa autoridad. Ahí sí no es de que, pues no estoy de acuerdo, yo tengo mis motivos. O sea, tú tienes la autoridad y ellos tienen que acatar. Exactamente. Es un acto de autoridad hacia ellos. Se emite una sentencia y es obligatoria siempre y cuando quede firme. Oye, suena sensacional. ¿Desde cuándo está la Procuraduría defendiendo al contribuyente? A nivel nacional en septiembre de 2011 y aquí en este estado, en Yucatán, de en 2013. Octubre, si no mal recuerdo, del año 2013. ¿Tus oficinas dónde están? Las oficinas están aquí en Paseo Montejo, número 442, Colonia Centro, justo a un ladito donde está la oficina de Relaciones Exteriores, donde se expiden los pasaportes. Ahí estamos. También tenemos un correo electrónico donde pueden mandar sus asesorías, quejas, lo que gusten, delegacionyucatan@prodecon.gob.mx. O a los teléfonos 999-26-3301, donde pues con gusto les atenderemos vía telefónica, vía electrónica o presencial, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 5 de la tarde, pues ahí tienes toda la información, muchas gracias. Oye, y pues vas a tener que venir más seguido, porque aquí hay un montón de cosas que platicar y que es. Los contribuyentes, creo yo, deben de estar enterados de lo que haces ahí en la Procuraduría. Así es, de hecho, la reforma pues toca varios temas y sí tenemos mucha información que les puede servir de utilidad y es importante la conozcan. Aclarar. Sus radioescuchas. Claro. Pues te agradezco mucho. No, al contrario. Mucho gusto, bienvenido a Yucatán. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Roberto. Les agradecemos. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.